tenía en su poder 77 envoltorios de tamaño regular, son estos que ustedes pueden observar acá. A su vez también tenían la cantidad de 90.000 bolívares o de 39.000 bolívares, que presumimos son producto pues de la venta de estupefacientes. Otro procedimiento fue realizado en el barrio Cruz Verde, en el Callejón Progreso, donde se estaba celebrando allí una fiesta, un compartir familiar. Presuntamente un joven de 30 años que después fue detenido bajo la influencia de licor o bajo la influencia de no sabemos qué sustancia, agredió a su progenitora. La señora sufrió varias lesiones a nivel del rostro, ameritaron pues intervención por parte de los médicos del hospital de Coro. Y en el momento que iba a ser aprehendido, cuando fue a abordarse este caso, también el mismo sujeto, con un pico de botella, agredió el rostro de uno de los funcionarios, produciéndole una herida a la altura del mentón para 4 puntos de sutura. Por este caso, agresión a una dama, a su progenitora, y la resistencia a la autoridad y lesión a un funcionario está siendo presentado a la Fiscalía del Ministerio Público con la evidencia, que en este caso fue el pico de botella, con la que le dio tanto a su progenitora como al funcionario. En otro orden de día también tenemos que, en el caso de un joven que apareció avaliado en el sector del municipio Colina, debemos decir que se trató, desde el sector San José, rectificando, se trató de ciudadano a quien apodan el colombianito, Alex el colombianito. De este sujeto, la información que estamos nosotros manejando es que estaba relacionado, se mencionaba su participación en algunos robos de motos, y es posible que esto haya sido pues lo que originó que los delincuentes arremetieran contra él, produciendo la muerte de varios disparos ahí en el sector de San José. Es posible que no tenga antecedentes, pero sí hay información de que el ambiente de las motos, se mencionaba mucho su participación. Es lo que nosotros presumimos, es la principal hipótesis que maneja 18 a la policía del estado. Ese es el presunto tema de... Decía un joven, se llama Alex, le decían Alex el colombianito. En cuanto a lo que es el operativo antirrobo de vehículos ordenado por nuestra gobernadora, bueno, tenemos que hasta estos últimos días 17 carros han sido recuperados y en total 113 vehículos desde enero hasta esta fecha ha sido el producto del trabajo de recuperación o frustración de hechos de robo, en donde el interés es la adquisición de los vehículos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con este operativo, vamos a seguir, pues, una reducción bastante significativa durante este fin de semana, que esperamos que se mantenga con la operatividad que hemos estado manteniendo.